Sale, sembra una llanura de batata y fresa.

desde que iniciaron los primeros trabajos sobre el caso, ninguna persona ha sido procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y tampoco se ha presentado una nueva acusación desde diciembre del 2015. Denunció esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo aseguró que el que aún se desconozca el paradero de los normalistas se debe a la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Luego de la segunda visita oficial del mecanismo de seguimiento a la medida cautelar para el caso, señaló que aún es necesario examinar los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de los normalistas y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Bueno, y ahí acaba la nota, que viene acompañada también de imágenes de de esta represión que hubo de los padres y madres y de aliados de las familias de los 43 de Ayotzinapa. Básicamente, pues, en este intento de abrir un nuevo diálogo con el gobierno federal, pues terminó con gases lacrimógenos y pues siguen exigiendo que haya una efectiva investigación de cuál fue el papel de el Estado, ¿no?, de elementos de las fuerzas de seguridad, o sea, del ejército, de la policía, en la desaparición de estos estudiantes ya hace 30 meses. Fue en septiembre de... ¿qué año sería? Hace 30 meses. De hace 2 años y medio. 2 años más o menos. 2015. Septiembre de 2015. Bueno, esa fue la nota. Desde allá, desde México. Se me hace que esto fue en la Ciudad de México. Y vámonos con otra nota, Reina. Bueno, pues vamos con otra nota de Desinformémonos. Y a 30 años de educación y formación popular en Cuba, Centro Martin Luther King. El Centro Martin Luther King Jr. cumple este 25 de abril 30 años de fundado a la luz de 3 décadas de historia. Mucho podría escribirse sobre el trabajo sostenido desde que los pastores Raúl Suárez y Clara Rhodes pusieran su primera piedra en el pueblo capitalino de Mariano. Los proyectos en la comunidad de Pogolotti, la formación de educadores populares a lo largo de toda la isla, la solidaridad con procesos democráticos en América Latina o los constantes lazos que se han tenido entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Con sus raíces en una localidad habanera, lo cierto es que el centro ha logrado expandir sus semillas y hoy mira al futuro con sueños de seguir creciendo. En los territorios con presencia de la red ecuménica Fe por Cuba y la red de educadores populares, tejidos sociales organizados, animados y acompañados desde el centro, en más de 40 localidades cubanas se han realizado numerosas actividades para celebrar el aniversario que tiene como lema Una familia en movimiento. A partir del 21 y hasta el 25 de abril se llevará a cabo una jornada en La Habana que incluye, entre otras acciones, varias exposiciones fotográficas. Un conjunto de actividades el día 24 en la comunidad de Pogolotti, que cerrarán con un concierto de cantautor Tony Ávila, así como una gala político-cultural en la sala Covarrubias del Teatro Nacional el propio día 25, en la cual cantará a guitarra limpia el trovador Silvio Rodríguez. Uno de los invitados especiales del CMMLK a la celebración de sus 30 años, el teólogo pedagogo y periodista brasileño Frei Beto, amigo entrañable de Cuba y del centro. Tras culminar la jornada a La Habana el día 25, Beto realizará por primera vez un corrido por las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. En su programa conocerá experiencias de trabajo comunitario y poder popular impulsadas y acompañadas de la Red de Educadores Populares en el asentamiento de Guayacán, en el municipio guantanamero El Salvador, así como el Consejo Popular Aeropuerto Viejo en Bayamo. Pues así está la nota, no se pierdan todo esto que estará pasando del 21 al 25 de abril. ¿Cómo ves, Luis? En Cuba. Vamos. Pues se me hace interesante escuchar de ese centro de educación popular, se oye muy chido. Muy interesante. Sí. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con un poquito de música? Dame un poquito de volumen ahí, reina. Sí, vamos. Y nos vamos con esta de Eugenia León y Julieta Venegas, que es Capullito de Alelí. Una bonita canción. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de alelí. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juro lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Oh, mí me toca. Sí, bueno, y estamos de regreso aquí con el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Eso fue también un cielito lindo con Eli Parra. Eli Parra, Denise Gutiérrez y Natalia Lafourcade. Y vámonos con más noticias. Primero con esta, es un comunicado, tiene una pequeña explicación y después un comunicado de un comité de Familias Unidas de Chiapas buscando a nuestros migrantes. Y dice así: violencia, pobreza y exclusión, causas de expulsión de miles de personas en México. Dicen los familiares de desaparecidos. Dice: la pobreza, la violencia social e institucional, la exclusión y la discriminación continúan como las primeras causas de la expulsión de miles de personas que buscan una vida digna en otros países como Estados Unidos y que luego se convierten en víctimas de secuestros, asesinatos, trata de personas, tortura, desaparición y otras violaciones a los derechos humanos durante las rutas migratorias para alcanzar su destino. Lamentaron esto el Comité de Familias Unidas de Chiapas buscando a nuestros migrantes Yunash o Junash Cotantic. Los familiares de desaparecidos que integran el comité coincidieron en que las fronteras y las leyes forman parte de la justificación de cualquier tipo de violencia contra los migrantes, por lo que es urgente insistir con los mecanismos de búsquedas y acceso a la justicia, así como exigir a las instituciones y autoridades que garanticen procesos de justicia adecuados ante la desaparición de migrantes. Y a continuación, el comunicado de este grupo. Íntegro, o sea, completo. Dice: desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 20 de abril de 2017. Comunicado a familiares de personas migrantes desaparecidas, al pueblo de Chiapas, México y el mundo. A la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Hacemos saber: hoy, 20 de abril del 2017, se cumplen años, meses y días de no saber nada de nuestros familiares. A pesar de su ausencia, les seguimos recordando y buscando. No descansaremos, al contrario, seguiremos juntas y juntos, organizados hasta saber dónde están. Nosotras y nosotros, personas de diferentes pueblos de Chiapas, tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y mestizos, nos hemos reconocido en un mismo problema y nos hemos organizado en el Comité Familias Unidas de Chiapas, buscando a nuestros migrantes Junash Cotantic. Decidimos buscar a nuestros familiares migrantes desaparecidos, vivos o muertos. Tenemos derecho a saber dónde están. Exigimos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición y la construcción de la memoria histórica colectiva. Somos testigos de cómo año tras año aumenta la migración de nuestras familias, que deciden emprender el viaje hacia los Estados Unidos y diferentes estados del norte, centro y sur de México. La pobreza, la violencia social e institucional, la exclusión, la discriminación, siguen siendo las causas de la expulsión de miles de mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes que arriesgan todo para lograr una vida digna para sus familias. Nos alarma y preocupa que los caminos de nuestras y nuestros migrantes chiapanecos, compartidos con hermanas y hermanos de Centroamérica, el Caribe, Asia y África, están llenos de peligros y violencias, secuestros, asesinatos, trata de personas, tortura, desaparición, entre muchas otras formas de crueldad y marginación que violan todos sus derechos. Vemos que las fronteras son formas crueles de separación y exclusión, que más allá de la geografía nos separan las diferencias raciales, económicas y sociales, dando paso a una sociedad indiferente, alimentada de miedo a las diferencias. Las violencias se ensañan y encarnan en nuestras hermanas, mujeres y personas de la diversidad sexual, el sexo con el que se nace y la definición de nuestra identidad sexual son las justificaciones para vivir la violencia en un sentido más crudo y deshumanizado. Las fronteras y las leyes justifican todo tipo de violencia en contra de personas migrantes y dejan de lado el derecho al libre movimiento, olvidando que México es por historia lugar de origen, tránsito, destino y retorno de millones de personas. Sabemos que el contexto en que luchamos es duro y está en nuestra contra. Es por eso que nos mantenemos en un proceso de preparación constante que nos ha permitido conocer y utilizar los mecanismos de búsqueda y acceso a la justicia para personas migrantes desaparecidas. Ya tenemos 8 años buscando a nuestros familiares. Durante este tiempo nos hemos encontrado y fortalecido para exigir a las instituciones y autoridades que garanticen procesos de justicia y búsqueda adecuados ante la desaparición de migrantes. Como parte de estas exigencias, el 24 de julio de 2015, el Comité Junash Cotantic, en pleno ejercicio de nuestro derecho a la denuncia, realizamos 10 denuncias jurídicas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitando lo siguiente: realizar todas las diligencias necesarias para la investigación, búsqueda y localización de nuestros migrantes desaparecidos y desaparecidas, coadyuvancia con dependencias gubernamentales en México y Estados Unidos para la búsqueda, localización y presentación de nuestros migrantes desaparecidos, coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dentro de su competencia remita alguna información que apoye la búsqueda, localización y presentación de nuestros migrantes desaparecidos. De comprobarse un delito o violaciones, ejercer acción penal en contra de los responsables, así como la reparación integral del daño y garantía de no repetición. Al día de hoy, 20 de abril del 2017, 1 año y 10 meses después, no se ha tenido una sola respuesta por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, haciendo evidente la inoperatividad y nulo interés ante la desaparición de personas migrantes originarias de Chiapas. Ante la ineficiencia de la PGJE, hoy realizamos una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir que las instancias correspondientes dentro del Estado de Chiapas asuman sus responsabilidades y competencias en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Y bueno, ahí continúa el comunicado, pero creo que ahí lo podemos dejar. Básicamente, entendemos que este es un comité de personas que han perdido a sus familiares migrantes y que se encuentran en un proceso de denuncia, diciendo de que los diferentes instituciones de gobierno que deberían de estar pues cuidando la vida de las personas y cuidando de que haya algún tipo de seguimiento en casos de violencia, pues no lo están haciendo. Pero ahí dejamos esta nota y continuamos con otra. No sé si Reina quieras aventarte esta nota. Pues sí, continuamos con otra nota. Y son las 9:08. Para que no se les haga tarde. Sí, ya listen. Despierten, ya tomaron café. Bueno, pues vamos con otra nota de la jornada. Y es una nota de México. México espera tratar el TLCAN en agosto. El TLCAN viene siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. NAFTA por sus siglas en inglés. Ok, gracias por la información, Luisito. México espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Estados Unidos y Canadá, comience a fines de agosto y que se extienda por un periodo de 6 meses, dijo el miércoles a Reuters el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. El funcionario afirmó que el cronograma de las conversaciones era ajustado, considerando que el trabajo preliminar a las negociaciones debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y que hay elecciones previstas en ambos países en el 2018. Añadió que las negociaciones deberían culminar en la primavera del 2018 a más tardar para evitar mayor incertidumbre. Bueno, pues esa es una pequeña nota. Es todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nomás como comentario, este tratado de libre comercio, si recuerdan, bueno, es sumamente importante en la historia reciente de la relación entre Estados Unidos y México. Por un lado, sabemos de que cuando se inició este tratado en el año 94, fue el mismo momento en el que fue el levantamiento del ejército zapatista en el sur de México, básicamente porque se señalaba que los intereses de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos no estaban incluidos dentro de este tratado de libre comercio, que generalmente se entiende que da todos los beneficios a las empresas agrícolas, entre otras, de Estados Unidos. Y también podemos recordar que hace poco, cuando entró Trump a la presidencia aquí en Estados Unidos, tenían agendada una reunión entre Trump y Peña Nieto para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, pero esa reunión fue cancelada. Y no quedó claro si fue México quien la canceló o si fue Trump. Bueno, en sí lo que salió en los medios fue de que México sacó de que no iban a asistir a esa reunión, tal vez hasta no sentir de que iba a haber una negociación como buena del Tratado de Libre Comercio. ¿Quién sabe? Pero en realidad, bueno, es un proceso que va a afectar mucho a la economía de los dos países, que generalmente este tipo de cosas pues se negocian entre los grandes poderes, ¿no? De cada país, pero que pues también van envueltos pues los intereses de mucha gente, y pues hay que ponerle atención a este tipo de cosas porque nos afectan. Sí, así es. Pues vamos con música, ¿qué te parece? Bueno. ¿Cuál vas a poner? Pues aquí tengo a Amalia Mendoza con una bonita canción que es, bueno, a mí me gusta. ponla. Sufriendo a solas. Opa. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. Bien que necesito que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas, ay, que me dejó. Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos, hace más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. ¿Me dejan? Paloma Negra no estuvo en mi tono, yo la canto más alta. Y como no me sentía a gusto, la hacía decir más y dar más, la voy a volver a cantar. Ah, sí. ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajar, para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren. Con la aurora te vuelvo a esperar. Y agárrate por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra. Así con y bueno, estamos de regreso aquí en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Vámonos con otra nota, Reina. Sí, pues regresamos siendo las 9:20. Y nos vamos con una noticia hasta Venezuela. La oposición venezolana desafía el régimen militar de Nicolás Maduro con una nueva marcha en Caracas. La manifestación llegará a la Defensoría del Pueblo en el corazón de la capital. Apenas comenzó la concentración en Santa Mónica, la policía chavista reprimió la población civil. El oficialismo también convocó a una manifestación. La oposición venezolana realiza una nueva marcha hacia el centro de Caracas. Otro desafío para el presidente Nicolás Maduro, al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas. Apenas comenzaba la concentración en Santa Mónica, efectivos de la policía chavista reprimieron a la población civil que se manifestaba pacíficamente. El hecho fue denunciado por el diputado opositor José Guerra. Los militares comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas a los manifestantes, sin mediar palabras. El legislador detalló que uno de los afectados impactó el brazo de un manifestante. Y pues hasta ahí termina la nota. Es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ves, Luisito? Pues sí está, pues algo interesante, esta nota. Sabemos que la bronca allá en Venezuela pues es bastante complicada. Desde hace ya varios años atrás en Venezuela hay una diferencia política muy fuerte entre los grupos que, empezando con el gobierno de Hugo Chávez, empezaron a implementar un gobierno pues socialista, básicamente, incluso tomando control como del petróleo y otras industrias, y ocupando esos fondos para invertir en algunos programas sociales, y también haciendo tipos de gobiernos locales en los barrios. Claro que pues no todo mundo estaba de acuerdo con esos cambios, y que desde aquel entonces hay un movimiento fuerte de oposición en Venezuela. Ya Hugo Chávez murió y entró en el poder el señor Maduro, pero pues hay pues mucho conflicto, ¿no? Que si todavía ese gobierno va por buen camino, o ya se han alejado de los intereses de los pueblos allá en Venezuela. Yo en realidad pues no estoy muy al tanto de esas políticas, pero sí es interesante e importante saber que allá hay este conflicto y esta discusión política que tristemente lleva pues a niveles de represión y violencia también. Así es. Pues nos vamos con otra nota, Luisito, por ahí. Sí, aquí tenemos unas, también siguiendo con el tema de el comercio entre México y Estados Unidos. Dice que Trump bajará a 15% impuestos a empresas de Estados Unidos, dijo Mnuchin, que viene siendo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. Dice así desde Washington: la tasa de impuestos a las empresas estadounidenses bajará hasta el 15% en lugar del 35% que se aplica actualmente, indicó esto el miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. Interrogado en una entrevista sobre los detalles de la reforma fiscal que la administración del presidente Donald Trump tiene que presentar este miércoles, Mnuchin respondió: no entraré en detalles, pero déjeme decirle que ya que la cifra de 15% ha sido difundida en la prensa estos últimos días, puedo confirmar que la tasa de impuestos a las empresas será del 15%. Incluso pues ahí termina la nota. Pero sí, pues es bastante impactante esta reducción de impuestos para las empresas de 35 al 15%, pues es menos de la mitad. Claro que de por sí muchas de las empresas encuentran formas de no pagar los impuestos, y pues esto viene siendo pues una de las exigencias más importantes de que diferencian a los intereses de los pueblos, ¿no? De la gente trabajadora, de la gente de clase media, a los intereses pues de la gente que tiene mucho dinero, obviamente pues quieren pagar menos impuestos. Sin embargo, pues como comentario diría, pues, de que si no usamos recursos de impuestos para cuidar los intereses de la gente pobre y de la gente trabajadora, pues entonces el sistema se vuelve cada vez más inestable, que es en sí lo que estamos viendo hoy día, ¿no? En la inestabilidad que existe en nuestros países, pues tiene todo que ver la injusticia social y la desigualdad social, cosa que los impuestos pueden ayudar a balancear esas diferencias. Pero bueno, esta es la nota. Tenemos una nota más, no sé si te la avientes, reina. ¿Qué onda? Aquí saludos. Vamos a mandar rápido unos saludos a Carmen, que nos mandó mensaje, que nos está escuchando. Carmen manda saludos a la locutora. Y y también aquí saludos al jaguar que viene llegando. Hola, Carmen. Karen. Karen nos Laura, está escuchando también. Sí, también. Ah, pues saludos. Laura, y también nos está escuchando Socorrito. Y Galeano. Gracias, también. Y el hermoso Galeano. Saludos ¿hasta dónde? Hasta Wisconsin. Oh, allá tenemos nuestros admiradores también. ¿Cómo? Nuestros radioescuchas. Eso también. Saludos. Y regresamos con otra nota de México. Apadrinará Estados Unidos fuerza de tarea México-Guatemala. Cozumel, Quintana Roo, con el apoyo de Comando Sur de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de México y Guatemala impulsan un proyecto muy importante de fuerza de tarea en su frontera común para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento para el intercambio de información e inteligencia para combatir al crimen organizado, reveló el general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala. Al participar en una reunión de medios de los 7 representantes de las naciones que tomaron parte en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENSEC 2017, que por primera vez se realizó en México y fue organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional de Marina, con el copatrocinio de los comandos norte y sur de Estados Unidos. El militar guatemalteco destacó que este proyecto de fuerza de tarea se ha venido trabajando desde hace más de 5 años y una de las bases operativas estará enclavada en el Petén, área estratégica que colinda con el río Usumacinta. Y hay un poco más de la nota, nomás que estamos esperando a que cargue. Hoy proyectos palpables para llevar a cabo patrullajes aéreos, terrestres y de conocimiento en la frontera de más de 1,000 kilómetros, además del intercambio de información e inteligencia, estandarización de protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur, Dentro del proceso de intercambio de información hay una ruta de inmigrantes indocumentados que pasa por el norte del Petén. Tenemos reuniones periódicas, tácticas y estrategias, con los mandos militares, Ejército y Armada de México. Gobernación hace lo propio, indicó, añadió, con este tipo de reuniones cara a cara es invaluable. Son encuentros estratégicos y claves para firmar los mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de ganado, la utilización de personas para el paso de droga, la ausencia del Estado. No es un secreto en Guatemala. Con estas reuniones tratamos de estar mejor organizados para generar gobernabilidad, restarle la fuerza al crimen organizado, sostuvo. Sin la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, el almirante secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, ni de los jefes del Comando Norte, la general Lori J. Robinson y el almirante Kurt W. Titt, quienes participaron en los trabajos y clausura, pero no en la conferencia de prensa. Los ministros centroamericanos coincidieron en señalar que el mayor reto que enfrenta el área en el combate es el crimen organizado. Al respecto, el general David Munguía, ministro de Defensa de El Salvador, destacó que el tráfico de drogas afecta de manera distinta a cada país, y en este contexto cada nación debe usar todas sus capacidades para hacerle frente. Tal es el caso de naciones como México, en donde las Fuerzas Armadas, con respeto a su marco legal vigente, participan en el combate crimen organizado, dijo. A su vez, el viceministro de la Seguridad Pública de Panamá, Jonathan Gabriel del Rosario Arrosemana, dijo que el narcotráfico es una amenaza transnacional que tenemos que combatir con nuestras mejores mentes y capacidades, no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también en el ámbito social. Inicialmente, las conclusiones de las CENTESEX 2017 se centraron en la importancia del intercambio de información basado en la confianza como una necesidad para responder de manera efectiva las amenazas. Se convocó a una mayor integración de naciones para hacer eficientes las estructuras de seguridad regional y se enfatizó en que la seguridad en las capacidades operativas y logísticas será un desafío a enfrentar en el corto plazo para lograr resultados en beneficio de la región. Dentro de las mesas de discusión se enfatizó que es indispensable establecer protocolos de actuación y formar alianzas estratégicas entre las naciones del área. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Belice, El Salvador y Panamá, ya que el enemigo común es el crimen transnacional, no respeta fronteras. Otro acuerdo fue la exigencia en coordinar a las agencias internas en cada nación para que compartan información y al exterior se impulse el intercambio fomentando la confianza. Pues así están las cosas. Sí, está cañón. Viendo que pues precisamente en las notas anteriores escuchábamos cómo pues el Estado y estas mismas fuerzas de seguridad han sido ¿cómo se dice? Implícitas o complícitas, o no sé cómo se dice, pero han sido parte también

Y aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana y gracias a las personas que han mandado sus saludos. Recuerden que aquí estamos a la orden. Manden sus saludos. También si tienen una canción que quieren escuchar o una nota que quieren compartir, pues aquí estamos a la orden. Nos vamos en estos últimos 10 minutos con unas notas locales, cosas que están sucediendo aquí en Santana, pues bastante importantes y pues que nos afectan. En realidad es como de todos los diferentes conflictos que hemos mencionado en las notas anteriores en diferentes partes del mundo, pues también se manifiestan aquí en Santana de diferentes formas, y también hay pues organizaciones y grupos de la comunidad que están también haciendo frente a todas estas problemáticas aquí mismo en Santana. Una nota aquí local del periódico Voice of OC menciona cómo un concilio de Santana dividido remueve al administrador de la ciudad antes de que pudiera escoger a un nuevo jefe de policías. Hace unos días supimos que el jefe de policías Rojas, Carlos Rojas, si no me equivoco, se va, renunció a su posición como jefe de policías y se va a ir a trabajar a otro lado, y antes de que pudieran seleccionar a un nuevo jefe de policías, también el que estaba actuando como administrador de la ciudad, Gerardo Moet, también lo sacaron de su posición. Dice la nota así: el concilio de Santana experimentó otro, perdón, esta palabra no sé qué, cómo se dice. ¿Cómo se dice cuando quitan a alguien de una posición? ¿Que quitan a alguien? Ajá. Reemplazar, te iba a decir. Ah, algo así. ¿Movieron de su cargo? Ajá. Dice, el Concilio de Santana vivió otro removimiento altamente de las posiciones altas de la ciudad el lunes en la noche con una mayoría mínima del concilio removiendo inmediatamente a el que estaba actuando como administrador de la ciudad, Gerardo Moet, mientras él preparaba a la selección de un nuevo jefe de policías. La decisión, la votación fue 4-3 el día antes de que Moet iba a anunciar un proceso de cómo seleccionar a un jefe de policías. Esto después del anuncio del jefe Carlos Rojas la semana pasada que está dejando la ciudad por un trabajo de jefe de policías en otro lugar. El trabajo de seleccionar a un jefe de policías en este tipo de situaciones es trabajo de el administrador de la ciudad. Los votos para sacar a Moet y regresarlo a su posición original como director de parques y recreaciones vino de parte de los 4 miembros del concilio, quienes han apoyado anteriormente a Carlos Rojas y que últimamente han llamado la atención con su posición en contra del sindicato de policías de la ciudad. Esas posiciones incluyen rechazar los esfuerzos de revivir el contrato de la cárcel de la ciudad en contra de esta posición incluye rechazar los esfuerzos recientes de revivir el contrato con inmigración en la cárcel de la ciudad y tratando de de negar la reinstalación de un oficial que el jefe Rojas despidió después de un caso de falta de conducta durante la redada de un dispensario de marihuana. Se refiere a un caso bastante sonado aquí en la ciudad donde al hacer una redada en un dispensario de marihuana, uno de los policías, aparte de que estaban hablando de una manera muy ofensiva de una persona en silla de ruedas, hablando de violentar a esa persona, también uno de los oficiales estaba comiendo los dulces ahí de marihuana. Y pues fue un caso que salió un video, y pues el jefe Rojas estaba sacando a este policía. El sindicato de policías estaba tratando de defender al policía y estos concejales estaban tratando de que no, o sea, de que no entrara otra vez ese policía. Bueno, estos cuatro concejales, Michelle Martínez, Salty Najero, Vicente Sarmiento y David Benavides, hicieron esta junta el lunes como junta especial sobre el caso de Gerardo Moet, solo unas horas después de que Rojas había anunciado su renuncia el jueves pasado. Cuando Rojas anunció que él se iba como jefe de policías, muchos de los concejales, esto es una cita, dice, muchos de los concejales tomaron un paso hacia atrás y vieron el hecho de que tenemos varios temas serios que considerar. Esto dijo el concejal Salty Najero en una entrevista el lunes en la noche, después de votar para quitar a Moet. Primero, es la selección de un nuevo jefe de policías. Dos, la estabilización de nuestro presupuesto. Tres, nuestras negociaciones con empleados de la ciudad. Y cuatro, encontrar a un administrador permanente para la ciudad. Esto es una gran orden que enfrentar y pensamos que queremos pasar esta posición abiertamente y hacer una búsqueda a nivel estatal para un nuevo administrador de la ciudad. Y esto dijo el concejal Salty Najero. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido recientemente en el gobierno local de la ciudad. No sé si le continúo o nos da tiempo de una pequeña nota más. Si me ayudas, Reina. Pues regresamos con otra nota, ya se nos está terminando el tiempo, pero sí, alcanzamos a dar otra nota. Y también es de Santa Ana. Y también es de Voice of Ossie. Y del periódico Voice of Ossie. Santa Ana está uniendo a la lista de ciudades de California, considerando la supervisión civil adicional de los disparos policiales y otros usos de la fuerza. Durante las acaloradas discusiones con sus colegas en las últimas semanas, la mayoría del ayuntamiento apoyó un debate sobre la nueva supervisión, incluyendo la posible creación de un panel de revisión civil que examinaría los incidentes políticas y capacitación de la policía. Soy un gran creyente en los controles y equilibrios, dijo la concejal Michelle Martínez, quien presentó el tema ante el consejo en las reuniones de marzo y este mes. Esta ciudad ha funcionado y ha funcionado sin responsabilidades. Necesitamos rendir cuentas. La ciudad gastó 8.5 millones en fondos de contribuyentes el año pasado para resolver 3 casos, incluyendo 6.8 millones para resolver 2 demandas alegando que los oficiales de Santa Ana dispararon y mataron a 2 hombres de manera inapropiada. Los asentamientos fueron en casos presentados por miembros de la familia de Jason Hallstrom y Ernesto Canepa, que fueron asesinados en el 2013 y 2015 respectivamente. Un tercer arreglo de 1.7 millones fue aprobado el año pasado sobre el tiroteo de la policía de un hombre sin hogar desarmado, Kevin Arellano. Creo que siempre tenemos que encontrar una manera de hacer que el sistema funcione mejor, dijo el concejal Sal Tinajero. Los 6 millones son la prueba A, el cadáver es la prueba B. En mi profesión sí quiero deshacerme de maestros malos porque entonces eleva nuestra profesión. Creo que lo mismo debe hacerse con nuestro departamento de policía. El conjunto, los contribuyentes de Santa Ana han cubierto más de 17 millones de dólares en costos legales durante la última década en casos alegando que la policía utilizó fuerza excesiva, mató injustamente a personas o violó derechos civiles, según datos de la ciudad. Pero otros en el consejo sostienen que ya hay suficiente supervisión de las acciones de los oficiales, tales como la Fiscalía del Distrito, y que la revisión civil podría causar juicios contra los oficiales. A veces pueden convertirse en otra capa de revisión y creo que ya tenemos bastantes para nuestros oficiales, dijo el alcalde Miguel Pulido. Creo que no está roto. No lo arreglas, déjalo solo. Tiene mucha crítica. Pulido también señaló que la oficina del fiscal no encontró razón alguna para procesar a ninguno de los oficiales de Santa Ana por uso ilegal de la fuerza en los últimos años. Los miembros del consejo han ordenado al personal de la ciudad que prepare opciones para una revisión adicional de la fuerza policial. Una sección de estudio sobre el tema está programada para la reunión el 2 de mayo, donde los miembros de Pulido podrán comentar. Los miembros del público podrán comentar. En California, la estructura de la supervisión civil sobre la policía de la ciudad responde a cada consejo de la ciudad. Muchas ciudades, como Santa Ana, no tienen un panel de ciudadanos para revisar las quejas de mala conducta policial o incidentes de uso de la fuerza espectro para decidir las apelaciones de los oficiales que quieren reducir su castigo disciplinario. Pues algo que está interesante, la nota, ya que estamos hablando de este tema de cómo lograr un tipo de revisión o supervisión de la policía, siendo que en los últimos años ha habido varios casos de asesinatos de personas desarmadas, ¿no? Y de todo tipo de caso de muertes a mano de la policía, pues entonces obviamente pues sí hay necesidad de este tipo de grupos, pero algo que no vi en la nota fue de que hay una diferencia de opinión de cómo se debería de formar este tipo de comisión de supervisión. Yo sé que muchos grupos de la comunidad opinan de que en esta comisión debería de haber jóvenes, debería de haber personas de la comunidad, y creo que en ese punto hay diferencias. Creo que los concejales quieren tener un poquito más de control sobre quiénes conformarían este comité. Y bueno, esa es la discusión ahorita aquí en Santa Ana sobre los comités de vigilancia a la policía. Pues regresamos y ya terminó el noticiero. ¿Ya? Ya, lamentablemente terminó por el día de hoy, amigos, y regresamos el próximo lunes a la misma hora. Sí, nomás aprovechando unos breves anuncios, recuerden que este domingo, 30 de abril, es el Día del Niño, nuestra celebración anual aquí del Centro Cultural de México, en el Parque Birch. Sí, en el Parque Birch, por la Tercera y la Birch. Sí. Los esperamos, no falten. Necesitamos muchos voluntarios también. Y empezaremos a las 10, de 10 a 3, pero pueden llegar a desde las 9 o 10, porque va a empezar con una marcha de niños. Y por favor, lleguen todos, que va a haber muchas actividades. Y también, nomás recordando que se acerca ya el 1 de mayo, un día siempre de bastante actividad aquí en Santa Ana y en diferentes lados. Ahí, acercándonos más a la fecha, daremos más información de algunos de los eventos que va a haber ese día. Bueno, pues sí, por favor, no se les olvide llegar el domingo 30 de abril. Y entren al centro, a la página del Centro Cultural, o busquen el Día del Niño para más información. Entonces nos vemos el próximo lunes y nos despedimos y nos vamos con a la última canción de ska cubano, Cumbia del Monte. Échala pues. Barranquilla y Cartagena. vamos a bailar, que la playa está bailando, negrito, una negrita en la orilla está bailando. Momposo y Santa Mata. Bueno, un último saludo para nuestra amiga Luz hasta México. Mom has always been there for the big milestones, but also for life's little moments. For every little thing she's done that went unnoticed, give her something special to show how thankful you are this Mother's Day.